amor. Bálsamo es a mi vida. Pecados, su sangre es el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrenda son en tu mi vida.